Honorable Cámara de Diputados, Margarita Stolbizer. Margarita, aquí Norma desde Tandil, buenos días. Buen día, Norma, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, yo sé que tenés muy poco tiempo. Ayer hubiéramos tenido más tiempo, pero viste lo que es la vida. No te quería perder y me diste el gusto de estar aquí. Bueno, muchas gracias. Margarita, más allá del tema que es un año electoral, en este año electoral estamos teniendo tanta cantidad de problemas con el narcotráfico. Y han desembarcado en Rosario, porque parece que ahora se dieron cuenta, después de lo de Messi, que no solamente en Rosario, en el país, hay un problema de narcotráfico. ¿Qué opinás de todo esto, de lo que se está haciendo, de la gente que han mandado a Rosario? Contame cuál es tu opinión. Sí, a ver, primero ratificar un poco lo que vos decís, esto no es un problema nuevo, parece mentira que el episodio sufrido por la familia Messi, con quien obviamente nos tenemos que solidarizar, es lo que disparó, digamos, que como todo esto termina siendo noticia en el mundo, entonces ahora reaccionan, como si eso fuera un tema nuevo. Sí. Después yo tengo una mirada muy crítica de las cosas que se han hecho y que no se han hecho durante todo este tiempo, y una mirada mucho más crítica de las cosas que se proponen. A mí me parece a veces hasta una vergüenza, te digo, que se banalice tanto un tema que es tan grave, un problema que es tan complejo y tan grave, y entonces se banaliza, una diputada se pone un chaleco antibalas, otros proponen sacar el ejército a la calle o poner el ministerio en Rosario, el Ministerio de Seguridad. La verdad es que las propuestas son muy, muy vacías. Y lo primero que hay que entender es que tratándose de un problema tan complejo, de un crimen complejo como es el narcotráfico, las respuestas también son complejas. No puede haber tanta simplificación, digamos, para decir, bueno, porque hago tal cosa, con eso voy a resolver. Son muchas las cosas. Yo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo que si no se ataca la economía del delito, los delitos se siguen cometiendo, porque los delincuentes, los narcotraficantes, como pasa lo mismo con los corruptos, me refiero a los delitos de tipo complejo internacional, mientras que tengan lugares donde esconder la plata, la verdad es que van a seguir delinquiendo. Entonces hay que atacar el sistema financiero también, hay que ver las cuevas que hay, los paraísos fiscales. Bueno, todas esas cosas también hay que tener en cuenta. Y después siempre lo que planteo es que hay que tener un abordaje de doble vía. Por un lado, atacando la demanda, porque lo cierto es que si nosotros no tenemos un proyecto de país, un país que ofrezca un futuro a los jóvenes, bueno, lamentablemente la demanda de droga es una demanda que se origina en la gente que no cree ni en sí misma ni en el país. Entonces vos tenés chicos de sectores sociales más acomodados que eligen irse al exterior. Tenés otros que no lo pueden hacer y terminan siendo los soldaditos de las organizaciones narco. Y eso es lo que pasa. Entonces hay que repensar un poco cuál es el país que estamos ofreciendo nosotros a los niños, a los jóvenes, por supuesto, para evitar esa demanda tan fuerte de droga, que es lo que hace que el negocio sea tan grande. Sí, pero, y desde el lado de la oferta, el ataque a los narcotraficantes tiene que ser mucho más firme. Aquí nosotros tenemos un déficit muy grande de lo que se llama la inteligencia criminal, que es todo lo que se hace para anticiparse a los crímenes, para desbaratar las organizaciones criminales antes de que cometan los delitos. No puede ser que tenemos un Estado que va siempre por detrás de los acontecimientos. Pero cuando te preguntas por qué ocurre, bueno, por incapacidades, eso se resuelve capacitando, preparando, profesionalizando, y también por complicidades, Si pasan las cosas que pasan y no se han arreglado, también es porque en el mundo de los que manejan poder político, económico, judicial, policial, también hay complicidades. Ahora, vos fíjate que veíamos en la tele, en la pantalla chica, estos enmascarados que le daban 48 horas a un determinado lugar para que se fueran los que venden drogas, porque decían que los niños, que las mujeres que quieren recuperar, que tomen mate en la puerta de la casa, pero que ellos sí iban a vender drogas. Y el periodista, que transpiraba como testigo falso, realmente pobre periodista, no, terrible, y veía esas armas que ellos tenían, les decían, pero a ver, ustedes... ¿van a vender drogas? Sí, sí, por supuesto, claro, pero ¿ustedes tienen la connivencia de policía, políticos? Sí, por supuesto. Yo digo, claro. ¿Qué más? Eso lo que muestra además es que hay una disputa de territorio. Cuando vemos tanta matanza, tantos homicidios, digamos, sí. La mayoría de las veces entre bandas, muchas veces cae algún inocente, porque claro. Ha pasado más de una vez sí. Que cuando intentan atacar a un delincuente, se escapa una bala y termina matando a un inocente. A un niño de 11 años y 3 que quedaron heridos. Claro. Sí. Ahora, está claro que lo que hay es una guerra entre bandas narco para ocupar el territorio por uh-huh. El negocio de la droga. Sí. Esto... Por eso decía yo también, hay que tratar también de cortar el negocio, que no sea un negocio, digamos. Va a ser complicado, hay muchos intereses creados entre tanta cantidad de gente y se mueve tanto dinero. Dejando de lado esto, que no es por dejarlo de lado porque es muy serio, hablemos que estamos en un año electoral. Y yo le pregunto a todos los políticos que tienen determinados cargos, si hoy estuviéramos ya por votar, ¿para vos quién sería el candidato? Bueno, yo he planteado más de una vez que en mi caso particular y también en el de nuestro partido, el GER, nosotros ingresamos en la coalición de Juntos por el Cambio el año pasado uh-huh. A partir de la decisión de Facundo Manes de ingresar a la sí. Política sí. Con un proyecto político que no se agotaba en su candidatura a diputado del año pasado, sino que creemos que es una persona que reúne todas las condiciones uh-huh. Realmente para ser un excelente candidato a presidente. Esto no va en desmedro de los demás, pero me parece que Facundo representa de doble manera. Por un lado, por sus condiciones personales, es un profesional muy sí. Destacado, una persona íntegra, que tiene mucha experiencia en determinadas áreas, digamos, en el caso de la salud, reconocido internacionalmente. Sí, sí. Tiene otra condición personal importante, que es su integridad, su honestidad personal en realidad, y creo que esto es central. Y después tiene otras condiciones que no son propias, sino del contexto, y que lamentablemente es la baja credibilidad en la política. Entonces también es necesario que la política se oxigene con gente que viene desde otro mundo, desde la sociedad, en este caso de la ciencia, como es Facundo, claro. Cambiar un poco. Entonces sí. Yo creo que el año pasado, el anteaño, cuando tuvimos la elección última, la del 2021, la mayor novedad de esa elección fue la incorporación de Facundo Manes a la uh-huh. Política. Era lo único nuevo que había, digamos, y que junta a todas estas otras condiciones, era una persona muy seria, que tiene un programa, un plan. Entonces, creo que la política debe darle lugar, digamos, a personas como Facundo. Vos sabés que no puedo ser objetiva en este caso porque lo adoro y además conmigo tiene comunicación y me ha ayudado muchísimo a poder ponerle garra, ¿no? Después de todo lo que me ha pasado, tantas cosas el año pasado, y ya cerrando el año con un drama total, ¿no? Pero le hizo el móvil una nota cuando estuvo aquí en Tandil y hablamos un ratito. Y hay mucha gente que está en un total de acuerdo, ¿no? Con que Facundo ocupe un lugar preponderante en lo que tiene que ver con la política. Sí, yo creo que así tiene que ser. No significa que tengamos que creer en hombres providenciales, digamos, no es alguien que sabe todo, que responde, que puede responder a todo. Pero el gobierno se compone de mucha gente. Exactamente, eso te iba a decir. Claro. Y Facundo tiene una gran capacidad de armar equipos. Él lo ha hecho en la fundación donde está, en INECO, que tiene equipos muy buenos. Claro. Entonces esto también es una cualidad que tenemos que tener en cuenta, que es esa capacidad de armar un equipo también con las mejores personas en cada área, porque uh-huh. Se trabaja de esa manera. Todos los problemas que tenemos hay que mirarlos de forma integral. Hoy el problema de la inflación no está desvinculado de la caída de la producción, de la pérdida de crecimiento, de la pobreza. Entonces los temas no son, digamos, tan cerrados, tan estancos. No es un problema de seguridad o un problema social. No, los problemas sociales están vinculados con la seguridad, con la educación, con la obra pública. Totalmente. Todo está demasiado relacionado. Entonces hay que saber trabajar en equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, mezclar gente de distintas disciplinas y mirar y aprender lo que otros han hecho bien también. Claro, sí, no cambiarlo, ¿no, Margarita? Vos tomás, te ponés sobre el hombro un gobierno de quienes ya han pasado, y si algo bien han hecho, no cambiarlo, ¿no? Sí, cambiar lo que han hecho mal, pero yo digo, si nuestro actual presidente tiene tanta gente trabajando a su alrededor, no hay nadie que le diga, que no comente esa barrabasada de decir que Santa Fe y Rosario también es Argentina, por ejemplo, el tema de los maestros y el impuesto y todas esas cosas. El presidente ya no sorprende por las barbaridades, porque ha dicho tantas barbaridades. Sí, no, es tremendo, es una lástima, realmente es una lástima. Margarita, bueno, más adelante vamos a estar hablando, yo sé que hoy tenés poco tiempo, pero me encanta. En otra oportunidad lo vamos a hacer con más tiempo y ya voy a estar también por allá para espero, ir a verte. Espero, bueno, muchas espero. Gracias, Dale, te mando un abrazo enorme. Hasta pronto. Así gracias, pasaba. Muchas gracias.